Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén, amén. Bien, estamos muy contentos de esta bendición de nuestro hermano. Bueno, los hermanos a veces piensan de que están solitos en su dificultad, en su enfermedad, en su prueba. No, hijo. A los hermanos y también a sus pastores están orando por ustedes, hijo. Y el Señor es testigo cuánto hemos orado y hemos rogado al Señor por nuestra hermana para que tuviera la respuesta. Amén. Y nos gozamos, hermano, de una bendición, una victoria. Que el Señor tenga respuesta para los hermanos que llegan enfermos, que llegan con petición. Así lo tenemos que hacer todos los hermanos, pues, hijo, no solamente los pastores, no solamente el hermano que está con problemas, todos tenemos que dar unos por otros. Que en cualquier momento el Señor hace misericordia. Amén, Señor, amén. ¿Cómo nos agradecerle al Señor, hijo querido? Usted a veces no tiene idea cómo nosotros, ¿no es cierto?, uno por uno estamos orando por ustedes, por sus enfermedades, necesidades, situaciones difíciles. Esto es que usted nos cuenta, por eso es que los pastores nos acercamos a preguntarle a usted cómo está, a ver si nos cuenta alguna necesidad que tenga. Y justamente por lo mismo, para que podamos orar al Señor, saber en qué dirección orar, pues, hijo. Porque hay algo que es cierto, la palabra de Dios dice de que la oración de fe en la que sana al enfermo. Así que tenemos que orar y seguir clamando. Y usted no se canse nunca, hermano querido, de pasar al ungimiento y orar. No se canse nunca, si en cualquier momento el Señor hace la obra. Como lo hemos dicho siempre, a veces estamos enfermos, ignorando el propósito del Señor. Algo quiere hacer Dios con nosotros. Porque sería fácil que nos sanara así, ¿no? Con un chasquido del dedo. No, pues hay que esperar que Dios haga algo en nuestra vida. Aflicción, un poco de tiempo, pasemos el fuego hasta que llega el momento y listo, Dios hace la obra. Bendito el Señor. Bien, vamos a la palabra. La palabra nos va a hablar de lo mismo hoy día. Bendito el Señor. Jesús llama a Felipe y a Natanael. En realidad, hermano querido, este pasaje nos habla acerca de cómo el Señor llama a estos discípulos, Felipe, ¿no es cierto?, y Natanael. Pero lo que Dios nos va a hablar hoy día es acerca de la obra que Dios hace con cada uno de nosotros. Felipe, ¿no es cierto?, que seguramente era amigo de Natanael, uno de los discípulos, hijo, llega, ¿no es cierto?, a decirle a este hombre, a Natanael, que había encontrado al Mesías. No sabía nada, me encontré con un hombre, un profeta, predicó el Evangelio, habló de las buenas nuevas, y yo estoy seguro que es el Mesías. Seguro. Y bueno, ¿y dónde es? Es de allá de Nazaret. Cuando le dijo a Nazaret, se le fueron toda la admiración y los deseos de conocer al profeta, se le fueron al suelo, bueno. Porque de Nazaret, ¿no es cierto?, ¿cómo iba a salir algo bueno? Según dijo Natanael, si en Nazaret estaba lo peor, hermano querido. No había nada bueno en Nazaret. Las peores condiciones económicas, las peores condiciones sociales, mucha delincuencia. Así que, ¿quién quería vivir en Nazaret? Allá estaba lo último. Así que cuando Felipe le dice, mira, en Nazaret, de Nazaret viene este hombre que es el Mesías, no me digáis nada, mejor no me lo presentéis nada. Tenía que, podría haberle dicho, ¿no? Pero aún así decidió ir a ver a este hombre por el comentario de su amigo. Por el comentario, mira, a ver. Este es el que estábamos buscando y estábamos esperando. Para que usted entienda, en Israel, hijo querido, cada vez que pasaba una generación, todas las generaciones oraban para que llegara el día en que el Mesías apareciera en Israel. Porque entiende usted que pasa algo muy similar de lo que hoy día está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Usted llega aquí a cualquier parte y estamos llenos de venezolanos porque no están en su país. Su país está en este momento en manos de personas que se aprovechan de la riqueza. Y han tenido que salir muchas personas afuera porque no pueden vivir en su país, hermano. Es como que estuvieran, ¿no es cierto?, bajo una opresión y bajo el dominio de alguien, y son de ellos mismos. Los más entendidos y de verdad ellos se tomaron el pan. Pero ¿qué pasaba en Israel? En Israel, ¿no es cierto?, estaban bajo esclavitud. El pueblo romano, ¿no es cierto?, el imperio los tenía bajo esclavitud. Así es que, ¿qué esperaban y cuál es la oración de Israel, de las generaciones nuevas que se levantaban desde niños leyendo la Torá, que son la ley de Dios? ¿Cuál es la oración? Que llegara el momento en que sus ojos pudieran ver al Mesías, para que los liberara de la opresión de los romanos. Según la tradición, hermano, el Mesías iba a ser un líder militar, que iba a llegar con una espada y iba a cortar la cabeza, ¿no es cierto?, de todos los que estaban ahí teniéndonos oprimidos. Iba a cortarle la cabeza al emperador y a todos, ¿no es cierto?, los soldados lo iba a vencer. Pero no era un líder militar como ellos pensaban, ni tampoco político. El Mesías venía a darle libertad, pero de la esclavitud del pecado, no del imperio romano. Entonces, cuando llega, ¿no es cierto?, este joven diciendo: mira, este es el Mesías por el que hemos orado tantas veces, le causó curiosidad. Vamos a conocerlo, aunque tú me decís que es de Nazaret, donde está lo peor, no te creo mucho, pero vamos a verlo por si acaso. Y cuando llega, ¿no es cierto?, a ver a Jesús, el Señor, ¿no es cierto?, que tenía el don de la revelación del corazón del ser humano. Amén. Apenas ve a Natanael, ¿no es cierto?, tiene testimonio de quién era él, porque además era Dios, pues, hermano. Bendito el Señor. Pero como estaba en la condición humana, tenía que usar los dones del Señor, los dones, ¿no es cierto?, que correspondían al Espíritu Santo. Así que uno de los dones hermosos era la revelación del corazón. Y cuando lo vio, se dio cuenta de quién era y le conoció toda su vida, hermano. Y le dijo algo extraordinario: aquí, ¿no es cierto?, tenemos a un israelita en el cual no hay engaño. Tome en cuenta que no le dijo: aquí hay un hombre en el que no hay pecado, ¿no? Porque todos tenemos pecado. No le dijo: este es un hombre santo, no. A pesar de las faltas que tenía, pero era un hombre sincero y sin mentira. Le gustó tanto el Señor, porque el judío tenía la fama de ser engañador, de ser mentiroso. Bendito es el Señor. Y una vez que lo ve, se sorprendió tanto este nuevo discípulo, por así decirlo, Natanael. ¿Y de dónde me conoces tú? ¿Cómo sabes que no me gustan las mentiras? Y ahí, ¿no es cierto?, le revela: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La verdad es que pudo haber sido cualquier higuera: la de su casa, la del vecino, la de su familia. Si es que era solo, si es que era casado, no lo dice, seguramente soltero. Pudo haber sido una de las higueras silvestres que estaba en el camino, como tantas higueras donde el Señor quiso muchas veces comer y encontró fruto, o como la higuera que maldijo donde no encontró fruto. En cualquier parte pudo haber sido. Pero se sorprendió mucho, porque seguramente debajo de la higuera algo le pasó. Pudo haber llorado, pudo haberse lamentado, pudo haber maldecido, no lo sabemos. No dice nada la escritura. Pero algo le pasó debajo de una higuera, y cuando el Señor le dijo: cuando estabas ahí debajo te vi, entonces este hombre se sintió sorprendido. Bendito Dios. Bendito es el Señor. Creyó inmediatamente: tú eres el Hijo de Dios, tú eres realmente el Mesías. Entonces el Señor le dijo: bueno, si te dije esto y creíste, ¿no es cierto?, es muy similar a lo que le dijo, ¿no es cierto?, Nicodemo. Quien se encontraba con el Señor quedaba sumamente sorprendido. Bendito es el Señor. Porque el Señor nos conocía, le conocía la vida a todo el mundo, hermano. No hay nada que se le escapara, todo era revelado. Bendito es el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Él, ¿no es cierto?, es el Dios que lo conoce todo. Así es, Señor. Quiero contarle, aquí en la Biblia está lleno de ejemplos, hermano, de cómo Dios ve la condición del ser humano. Hay un pasaje muy hermoso que nos revela en el Antiguo Testamento, donde Abraham y Sarai, aún no era Sara, Sarai su esposa, siendo ancianos, tienen la promesa de Dios de que van a tener un hijo y van a ser muy bendecidos, siendo de que Sara o Sarai era estéril. Y teniendo la promesa, no llegaba nunca el hijo, pues, hermano. Después de 24, 25 años, recién se cumplió la promesa. Harto tiempo que esperar. Pero entre tanto, Sara se aburrió, dijo, esto no llega nunca, a lo mejor nos estamos equivocando. Pescó, ¿no es cierto? Tomó, fue a buscar a su sierva, la egipcia, Agar, y le dijo, mira, al esposo, mira, seguramente como Dios nos va a dar hijos, va a ser a través de la esclava. Así que toma la esclava, ahí está, dame un hijo de la esclava. Claro, usted conoce la historia, se juntó, ¿no es cierto?, con la esclava y quedó embarazada la esclava. Pero como quedó embarazada la esclava, miraba con desprecio a Sara. Y a Sara no le gustó y le reclamó, oye, está bien que yo te haya pasado a mi sierva, pero me mira con desprecio porque yo soy estéril. ¿A dónde se ha visto que una sierva mira así a los amos? No le gustó a Sara. Y Abraham dijo, bueno, tú eres la dueña, así que haz lo que quieras con la esclava, así que dale, esclava. Y como tenía celos también de que había quedado embarazada y era estéril, persiguió, ¿no es cierto?, y le hizo la vida imposible a la esclava, a Agar. Así que esta mujer se sintió tan acongojada, tan triste, a lo mejor tan amargada, porque seguramente ahí recién se dio cuenta de que ella hacía mal en mirar con desprecio a su señora, ¿no es cierto, Sara? Porque no se dio cuenta que después la respuesta iba a ser peor. Así que decidió irse de la tienda y dejó a los patrones solos, sus amos, y se fue al desierto. Y mientras iba caminando, dice que se le aparece el Señor, el ángel de Jehová. Se le aparece el Señor y dice, ¿a dónde vas? Y le contó, no, es que mi señora Sara me está persiguiendo, me hace la vida imposible, ya no puedo estar más ahí en la tienda, tengo que irme. No, le dijo, no, no te vayas. Vuélvete y ponte a disposición de tu Señor. Obedécele, ponte sumisa. Tú quédate ahí nomás. Yo te voy a bendecir a ti, le dijo. Yo sé que estás embarazada, vas a tener un hijo, pero yo te voy a dar tantos hijos que van a ser como la arena del mar, nadie los va a poder contar. Es mucha la multitud que vas a tener como hijos. Y tu hijo va a ser un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre fiero. Nadie le va a hacer frente. Se va a enfrentar a todos, le dijo. Y todos se van a enfrentar con él. Seguramente hablando de lo que hoy día conocemos, porque a los árabes, ¿quién le hace frente con nadie? Al Islam. ¿Entiende? El hijo que le prometió Ismael, que después fue el jefe de coro y se vino para los fines. Ese es parte de otra historia, ¿no? Es que se me atravesaron los caminos. Pero se llamaba Ismael, hermano. ¿Ah? Dios oye, significa Ismael. Como que oye la música, ¿no? ¿Ah? Algo tiene que ver, ¿no? Pero así, y la mujer hace caso. Y se vuelve otra vez, ¿no es cierto? Y pide perdón. Y se pone a disposición de su ama, ¿no es cierto? Y Dios, ¿no es cierto?, bendijo a esta mujer. Porque vio que a pesar de haber cometido falta, también hubo injusticia en su contra. Pero bueno, Dios conoce los celos, conoce las cosas que pasan. Y ahí, ¿no es cierto?, en el camino, antes de volver, hay un episodio extraordinario que quiero que usted lo vea. Cuando ella estaba ahí mirando, se sintió tan sorprendida de que ángel, ¿no es cierto?, la mirara y la mire y la conociera, que dijo, tú eres el Dios que me ve, tú eres el Dios que me conoce. Así que dice de que al lugar donde estaba, ¿no es cierto?, le puso ahí un nombre, ¿no es cierto?, el lugar donde el Dios viviente me ve, un pozo que había ahí, el lugar del Dios viviente que me ve. Porque se dio cuenta que no era un ángel ordinario, era Dios mismo que estaba ahí, porque le conoció su vida, hermano querido. Muy similar a lo que pasó, ¿no es cierto?, en el pozo de Jacob, más adelante, donde el Señor Jesucristo va y se encuentra con la mujer samaritana y le habla toda su vida. Y la mujer se siente sorprendida, porque le conoció toda su vida. Bendito. bendito el Señor. Porque tenemos un Dios que nos ve, hermano querido, y conoce todas nuestras situaciones. Los ojos del Señor están sobre nuestras vidas y nada se escapa ante su presencia. Todo lo ve, hermano querido, bueno o malo. Quiero decirles de que los ojos del Señor estaban mirando, el Dios que nos ve estaba mirando cuando uno de los israelitas, después que derrotaron ¿cómo se llaman los muros de Jericó? Después que derrotaron a Jericó, hermano, la orden era no tomar nada. Y esto lo hemos conversado muchas veces. Y uno de ellos, Acán, fue y tomó, ¿no es cierto?, algo precioso, oro, plata, un manto babilónico y lo escondió en su tienda. Pero Dios estaba mirando. Dios nos ve cuando hacemos lo malo. Y hay que tener temor y cuidado. Dios estaba mirando y escuchando cuando Esaú, ¿no es cierto?, despreció la bendición de Dios. Y cuando Jacob le dijo, mira, te doy comida, te doy un plato de lenteja, si me das tu primogenitura. Esaú despreció la bendición de Dios. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Y se la cambió por un plato de comida. Dios lo estaba viendo. Dios estaba viendo también cuando el profeta Jonás se arrancó de Dios. Porque no quiso obedecer la orden de ir a predicar a Nínive, nación que iba a ser destruida por Dios por su pecado. Así que se lo tragó un gran pez y ahí quedó sepultado en agua. Nadie lo vio, pero el Señor lo estaba viendo. Y el oído del Señor atento al clamor de Jonás, y desde el vientre del pez en las profundidades clamó, y el Señor le escuchó. Bendito el Señor. Se da cuenta que en lo bueno, en lo malo, en la angustia, en el dolor, ahí está el Señor mirando nuestra angustia. Una mujer que estaba muy angustiada porque hubo un hombre, ¿me entiende?, que tenía dos esposas, era un levita encargado del templo. No era lícito tener dos mujeres, pero él igual fue y tomó otra mujer y tuvo dos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que una de ellas le quedó estéril. Y Penina, ¿no es cierto? Penina creo que se llama una de las esposas de Elcana. Elcana, dice, ¿no es cierto?, en el hebreo, que es el papá de Samuel. Penina tenía dos hijos y se burlaba de Ana porque no tenía, porque era estéril. Y la esterilidad era causa de vergüenza. Todo el mundo donde sabía que había una mujer estéril era símbolo de que algún pecado había ahí en ese hogar. ¿Cómo Dios no los bendice con hijos? Era una vergüenza para Ana. Y sin tener culpa a ella, sino que a lo mejor su esposo fue el que cometió la falta, rogó a Dios misericordia. Y cuando estaba, ¿no es cierto?, rogando al Señor misericordia, Dios la vio y Dios la escuchó. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el Señor tiene misericordia? Y le dio un hijo. Uno de los más grandes profetas, hermano querido, que ha tenido Israel. Como nunca antes. Un hombre que fue profeta, un hombre que fue sacerdote y al mismo tiempo fue un jefe militar, hermano querido. Tenía las tres características en uno. Porque todavía no habían reyes. Más encima fue el primero en ungir un rey en Israel, hermano. Un hombre grande. Mire lo que Dios hace detrás de una angustia, de un dolor, detrás de un lamento, hermano. Dios trae una bendición ahí. Porque el Señor nos ve, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto podemos ver? Mire la injusticia que se cometió, por ejemplo, con José. Los hermanos celosos y envidiosos van y lo venden porque ya está, lo odiaban hasta más no poder, no podían ni verlo siquiera, porque era un muchacho que su padre amaba. Error del papá de no haberle dado el mismo cariño a todos los hijos, sino que tenían uno preferido. ¿Cómo los hermanos no lo iban a odiar? Pero aún así no era justificación para que los hermanos actuaran mal con su hermano. Y van los hermanos, y usted sabe la historia, venden a José, lo hacen pasar por muerto y se termina el cuento. Para toda la vida Jacob sufrió el dolor de su hijo que había muerto. Pero también el Señor escuchó el dolor y el lamento de José al ver cómo sus hermanos lo habían vendido, cómo lo odiaban sin tener motivo según su propio concepto. Y al mismo tiempo vio cómo se cometía injusticia con este muchacho, que más encima lo metieron en la cárcel. No era suficiente que lo vendieran, no era suficiente que lo despreciaran, más encima lo meten en la cárcel, hermano. Y Dios, que es misericordioso, que escuchó cuánto clamor, elevó al cielo a este joven, pidiendo justicia y misericordia, y hasta que el Señor, ¿no es cierto?, lo ensalzó y lo levantó a lo sumo, y lo presentó delante de sus hermanos, más encima, con mano de hierro. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta que después de un dolor viene una bendición grande? Este es el Dios que nos ve, hijo querido. Este es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, este Natanael, en la misma situación, seguramente sufrió un dolor, seguramente una desventura, seguramente a algo le pasó debajo de la higuera. El judío acostumbraba a orar debajo de la higuera. Y cuán grande sería su lamento y su llanto, hermano querido, que el Señor le escuchó. No se dice lo que Dios le hizo ahí, como lo que el Señor le hizo a Natanael. No se cuenta qué fue lo que le pasó, como se cuenta, por ejemplo, de otros discípulos, como se cuenta qué hizo con María Magdalena, que le sacó 7 espíritus inmundos y la sanó y hizo un milagro grande ahí. O cómo le pagó las deudas a Simón Pedro, que fue a pescar y volvió derrotado, y Dios le dijo, tira a la mano derecha, y le multiplicó los peces, hermano. En un ratito. No era otra cosa que estaba endeudado, Pedro. Y Dios hizo la misericordia. ¿Se da cuenta? Así que este es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que a lo mejor parece que no está presente en el momento. A lo mejor estamos sufriendo en la casa, lloramos y rogamos y pedimos misericordia. Pero el Señor nos está viendo, hijo. Está atento a nuestro clamor. Un Dios que está mirando todas nuestras desdichas. No pasarán, ¿no es cierto?, inadvertidas las lágrimas que derramamos delante del Señor, hermano. Él nos está mirando y nos está viendo. Y seguramente sufre más que nosotros en el sufrimiento. Seguramente. Más llora Él que nosotros cuando nosotros sufrimos. Porque Él nos ama, por hermano querido. ¿Se da cuenta? Pero tenemos un Dios que nos ve. Y cuando estamos en ese dolor, Él toma las precauciones. Llegará el momento, hermano querido, en que el Señor va a responder esas lágrimas que usted ha botado en su habitación. No sabemos dónde. Usted sabe dónde escoge su lugar para orar y llorar al Señor. Pero ahí está el Señor mirando. ¿No será para siempre el dolor y la angustia, hermano querido? Llegará el momento en que la bendición de Dios va a descender sobre nuestra vida. Y pueda responder esa petición. Y pueda responder ese clamor. Bendito el Señor. Por eso que nosotros tenemos que tener fe. Debemos de ser de los que le creen al Señor. No de los que están dudando siempre. Bendito el Señor. Bendito es el Señor. Hoy día también hay bendición del Señor como todos los domingos. ¿Sabía usted que todos los domingos está el Señor con nosotros? No solamente cuando le sentimos, hermano. Todos los domingos está el Señor con nosotros. Y aquí está mirando nuestra vida. ¿Cómo está nuestra actitud? Si le creemos o no le creemos. Si le amamos o no le amamos. Si estamos sufriendo o no estamos sufriendo. Ahí está el Señor mirando. Bendito es el Señor. Él conoce toda nuestra vida. Así que no tenga usted angustia, tristeza, dolor. No se sienta solo, hermano. El Señor está con nosotros. No vaya a creer usted de que el Señor lo olvidó, de que el Señor no está atento a lo que usted tiene o está sufriendo o lo que necesita. No vaya a pensar eso jamás usted. Ahí está el Señor al lado. Bendito el Señor. Y de esa manera el Señor hoy día puede hacer una obra maravillosa. Bendito el Señor. Cuánto hemos rogado y hemos pedido. Y estoy seguro, hermano, que estamos recién comenzando la bendición de Dios en nuestras vidas. Estamos recién, hermano querido, comenzando. A veces estamos angustiados porque no hay trabajo, porque no hay la despensa, porque nos falta para las deudas, para pagar las deudas. Estamos angustiados porque no se ve un panorama bonito en nuestra vida y miramos para el futuro y no tenemos quien nos ayude, hermano. Bendito el Señor. Parece que vivimos en la costa, siempre hay una nube oscura encima de nosotros. Pero el Señor puede despejarnos nuestra justa. Para que podamos ver un lindo día y un lindo día de bendición, hermano. El Señor es el que puede correr las nubes negras para que podamos ver un sol radiante. Bendito el Señor. No pierda la fe y la esperanza. No pierda la fe y la esperanza. Bendito el Señor. Hagamos un ejercicio bonito. Hagamos un ejercicio bonito. Como el Señor tiene hoy día, ¿no es cierto?, la bendición para cada uno de nosotros. Si usted tiene la fe suficiente para decirle, Señor, mira, si me viste llorando en ese problema, si me viste llorando en mi necesidad, entonces créale que hoy día el Señor tiene una respuesta para usted, hijo querido. Créalo de corazón y afírmese de esto y dígale, Señor, yo creo de que tú puedes hacer algo hoy día por mí. Y el Señor puede hacer una obra hoy día. ¿Cómo vamos a creer que no si el Señor tiene una bendición? Sanidad o lo que sea. El Señor tiene respuesta. Así que usted, si quiere tomar bendición, hágalo por la fe. Y estire la mano y dígale, Señor, yo también necesito que me responda, Señor. Y el Señor le va a responder y le va a hacer una maravilla en su vida, una misericordia. Así que afírmese de Cristo. Créale al Señor. Que el Señor nos bendiga. Padre, el Señor, honra y gloria para siempre.